Recuerden que estamos en Lunes de Literatura y, bueno, como no podía ser de otra manera, estamos en el contexto de la Feria Internacional del Libro, que se está llevando adelante en el Ángel Bustelo. Todos los días van a tener actividades desde aquí hasta el domingo 8 de octubre. En el día de hoy, claramente, también vamos a tener actividades. Yo creo que a partir de las 4 de la tarde se abren los stands, presentaciones de libros, hasta las 7 y media aproximadamente, que ya empieza la rutina más musical en las afueras de los stands. Pero para poder adentrarnos en la literatura en sí, hemos entablado contacto con María Luz Malamud sobre los poemas del membrillo que van a presentar próximamente en la Feria del Libro. Y bueno, queríamos un poco, antes de hablar nosotros, que tenemos alguna información, preferible que directamente sea María Luz quien nos lo cuente. Así que, ¿cómo te va, María? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, acá estamos, bueno. Contentos, difundiendo cultura. Entre tanta bueno, pálida, por lo menos. Sí, es verdad. Sí, un poco, algo lindo. Sí, de una. Bueno, primero, el horario de la feria los días de semana es de 10 a 12 para visitas de escuela, y a partir de las 15 hasta las 22 están abiertos para que puedan visitar. Buenísimo. Eso para el recorrido de libros. Después creo que sí, que las presentaciones son hasta las 20 horas. Bien, perfecto. Y bueno, respecto a los poemas del membrillo, voy a estar haciendo dos presentaciones. Uh-huh. Una de el libro La Higuera, el famoso poema de Juana de Ibarburú, convertido en un libro álbum de la editorial Pesmenta. Bueno, voy a estar el miércoles 4 a las 19 horas dando un taller que se llama Todos Somos un Árbol, y bueno, y presentando el libro, y va a haber un descuento para los participen del taller. Ah, mira, bueno, buenísimo. ¿Y cómo es para participar del taller? ¿Que inscribirse previamente? No, solamente asistir a la presentación y con eso ya está. Escúchame, ¿la presentación cuándo va a ser? Es el miércoles 4 a las 19 horas. Ah, perfecto, pues yo tenía aquí una información de que el viernes a las 4... No, y el viernes, sí, porque esa es la presentación de Poemas del Membrillo. Ah, bien, okay. Ese es un libro que sacamos con mi grupo de taller, o sea, con un taller que coordino, que se llama Rima Limón. Ajá. Sacamos en pandemia un poemario que se llama Poemas del Membrillo, que circuló en forma libre para acompañar en épocas de pandemia, y que ahora lo hemos sacado en formato papel y lo presentamos el viernes 6 a las 14, a las 16 horas en la sala Plumerillo. Perfecto, muy bien. No lo tenía acá por los dos para hacerte la ayuda a memoria por cualquier cosa. O sea que te estás armando la carpita al lado de la feria, por lo que veo. Porque porque además tengo el stand acá, así que estoy acá. Ahora rodeado de niños que acaban de pasar. No sé si escucharon el ruido. No alcanzamos. Pero sí, acá estoy. Bueno, en tu salsa, de alguna manera. Sí, lindo. La verdad que mucha gente, y nada más lindo que la reunión de los libros con los lectores, esa instancia, ¿no?, por la que trabajamos los que hacemos libros, así que recontenta con eso. Tal cual. Bueno, me alegro un montón que sea así, y aparte también, bueno, destacar la importancia de las ferias cuando están... la verdad que es una posibilidad muy importante, justamente eso, sobre todo cuando hablamos de literatura local y de poesía en particular. Sí. Que es tan necesario, sí. Tan necesaria, tan rica, y es un hecho tan particular, ¿no?, la lectura de la poesía. Para quien no lo haya leído, por favor, no se pierdan la oportunidad de hacerlo. Y sobre todo el trabajo del poeta, que es un trabajo hoy, te diría, casi un antisistema, digamos, ¿no? Sí, una resistencia, sí, totalmente. ¿Cómo es eso? Así. Bueno, ah, no sé, mira, acá la Jay te quería hacer una pregunta. Yo estoy acaparando Sí, toda la palabra. no pasa nada. Bueno, Hola, eh, Jay. hola, Mari. Mari. Igual, Fer, me encanta siempre escuchar tus preguntas. No, bueno. Como que nos tiremos flores acá adelante. Mari, Sí. hablando de poesía, ¿por qué se llama poesía del membrillo? Me parece un nombre muy dulce. Bueno, membrillo. Bueno, en realidad surgió como un ejercicio que les di a las chicas, que eran a partir de ilustraciones, y eran todas las ilustraciones en grises y amarillos. Entonces, muchas de los poemas, bueno, coincidieron en que aparecían en muchos los membrillos. Así que Aparte de tan ahí característico derivó, nuestro, ¿no? el membrillo. Sí. Y de ahí derivó, bueno, el nombre, Poemas del Membrillo, porque estaba como ese hilo ahí conductor entre los poemas. Así que, bueno. ¿Sin Bonito. edad, María, para participar de los talleres? ¿O hay, están, o sea, o hay algún tipo de requisito en particular para participar si uno quisiera participar de algún taller? No, yo creo que, no, a ver, para muy chiquititos, el de Poemas del Membrillo está bien, pero el de la higuera no. Pero bueno, a ver, si vienen acompañados por adultos pueden participar porque va a estar la mediación ahí, Claro. así que no va a haber problema, no le pondría restricciones. Bueno, lamentablemente estamos Y la medio poesía es para todos. tal Sí, cual, menos con completamente. poesía. Imagínate poner restricción en la Claro, poesía, sí, ya sería no, como, bueno, no. ¿qué nos queda, no? Bueno, Llorar. estamos lamentablemente con poquito tiempo, pero si podés recordarnos las fechas en que van a estar presentando, trabajando, haciendo talleres, y ya está hecha la invitación Bien. para que vayan cualquiera de los días. En el stand la van a encontrar a María ahí, Con pero limonada, particularmente con la galletas actividad. y poemas Bien. amarillos. Bueno, el miércoles 4 a las 19 horas en la sala Puente del Inca, la presentación de la higuera con el taller Todos somos un árbol. Y el viernes Cuatro. a las 16 en la sala Plumerillo presentamos con todas las autoras Poemas del Membrillo. Perfecto. Muchísimas, pero muchísimas Bellísimo. gracias. Y ya estaremos A visitándote ustedes, por ahí chicas. seguro, porque nos queda pendiente a varios arrimarnos. Así que un abrazo Es verdad. gigante. Hasta el 8 estamos acá. Dale, un abrazo grande. Bueno, abrazos, chicos. Gracias. Adiós. Bueno, qué lindo tener contacto con poetas, con gente que está trabajando en el arte y la literatura, justo Y hoy, más en si estos tienen lunes. membrillo. ¿Qué te parece? Hermoso, me encantó a mí también. Fer, hay algo que a mí me gustaría agregar. No se Decime. olviden, no se olviden que la feria es en el Ángel Bustelo. Porque yo me fui hasta el Le Parc. No, ¿por qué? Porque le hice caso al gato. No, pero es que usted también El siempre gato tiene. me. No, usted sabe que no tiene que hacerle tanto Es caso. verdad. O Llegamos sea, hay cosas así. que sí, pero Y hay cosas que dice, no. no, dice, no, escucha, escucha, dice, no, porque el Estado no fomenta que se sepa, por eso está vacío. Entonces dice, pero igual no vaya a ser, me voy a fijar, dice, no vaya a ser que nos hayamos equivocado. Entonces yo miro cómo él se pone como loco a revisar el folleto, y yo me acerco al de seguridad y le digo, disculpe, señorita, es acá la feria del libro. Y dice, no, mi amor, en el Bustelo. Y Ah, me di qué vuelta como lindo. diciendo, Ay, por Dios, el son gato cosas que. Basile y sus sugerencias, ¿no? Sí, Las famosas sugerencias del sí. gato Basile ya son famosas en Ay, todo lo que es no. Dorrego y sus El vueltón inmediaciones. que nos tuvimos que hacer, Fer, ese día Bueno, por fue. suerte iban en patines, así que fue rápido. Ajá. Bueno, ¿le parece? Tenemos el cuento de Fernanda Rodríguez Briz, que ya es un clásico de los lunes. Vamos a cerrar esta parte literaria con ese cuentito que ya hay gente esperándolo, ¿eh? Así que Seguro. vamos con el cuento en la voz de Fernanda Rodríguez Briz. Muy buenos días, tribu del libro. ¿Cómo se encuentran? Soy Fernanda Rodríguez Briz y como todos los lunes les propongo hacer un alto en lo cotidiano, en los trámites y escuchar, simplemente escuchar en torno a un fogón imaginario, escuchar en comunidad algún texto que venga del enorme ya acervo de la literatura universal hispanoamericana, argentina y mendocina. Como ustedes saben, hemos pasado por un montón de textos y autores y hoy les propongo dos autores que no los conoce nadie, pero miren qué divertido lo que les propongo. Uno es Mario Perone, la otra es Lilian Sapereira Y lo que hacen estos dos autores jugando en un taller literario es componer sonetos. Vieron que el soneto, esta forma poética tan clásica, generalmente aborda temas, bueno, importantes y muy arquetípicos de la humanidad. Pero en este caso se aborda en clave de juego el tema la vaca, la vaca. Así como en las escuelas de antes, la maestra decidía composición, tema, la vaca. Y los niños escribían, pobrecitos, lo que podían haber averiguado sobre la vaca. La vaca nos da la leche, aburridísimos relatos narrativos, descriptivos de este animal que es emblema o fue emblema durante mucho tiempo de la argentinidad. En este caso, estos dos autores desconocidos juegan a componer sonetos, alta poesía, sobre el tema la vaca. Voy a empezar con uno que es un soneto clásico y se titula Soneto vacuno, de Lilian Sá Pereira. Procedo a leer el soneto vacuno. Con su desnudo andar desgasta prados como ornamento vivo de la tierra. Sueña tal vez en apacibles vados donde saciar la trajinada sierra. En su impasible cara el estucado de milenaria sumisión se encierra. Son sus ojos ausentes de soldado, sin bravura, ajeno ya a la guerra. Aunque en el alba es mítica presencia, si el sol del mediodía la congrega junto a cualquier ruinosa sombra ciega de luz, esconde su inocencia y rumiando su último banquete, despojada de cielo, entra en el brete. Soneto vacuno de Lilian Sá Pereira. Y vamos ahora a uno humorístico y contemporáneo. La vaca, soneto contemporáneo de Mario Perone. Tengo cuernos, mi cuerpo se destaca, cuatro patas, hocico, tetas, cola. Mamífera y herbívora, voy sola, rumiando por el campo. Soy la vaca. Pero atención. No soy una cualquiera, mi sangre tiene origen y abolengo. Mientras pueda parir campeones, tengo buena cama y comida de primera. Mas no hay dicha completa. Yo querría ser una pobre vaca proletaria que goce bajo un rústico torito. Mi novio es un campeón de porquería, yo ni lo huelo. La veterinaria me lo pone en un ínfimo tubito de Mario Perone, La Vaca, soneto contemporáneo. Bueno, quise traerles algo muy distinto de la pequeña literatura que se hace todos los días en los talleres literarios de nuestro país. Un abrazo, nos vemos el lunes que viene para disfrutar otras piezas literarias en esta tribu del libro. Las 8 en punto, hora de ayer. Salgo del local y sin mucho que hacer. Muy bien, bueno, ahí teníamos, excelente, como siempre, el espacio de literatura de Fernanda Rodríguez Briz. La verdad es que esta muchacha ha sido hecha para la lectura de cuentos, ¿no? Excelente, muy, muy bueno, buenísimo, diría yo. Bueno, vamos ahora a cerrar porque nos queda un ratito para la tanda. Con un testimonio que estuvo tomando esta mañana, pasamos un testimonio que estuvo tomando el Ángel en la Feria del Libro y ahora vamos a pasar otro, aprovechando que estamos en tema. Vamos a ir a otro audio que tomó el gato allí en la Feria del Libro y después ya creo que nos encaminamos para la tanda derecho. Así que, Luli, si le parece, vamos. Nos encontramos en la Feria Internacional del Libro, bueno, uno de los stands que se llama revistas artesanales. Bueno, este stand lo hemos conseguido gracias a que hemos comunicado en el grupo que se llamaba Feria Fanzinera, que era con cultura, y bueno, habíamos consultado si había la posibilidad de que los fanzines pudieran ser parte de este evento. Por suerte pudimos conseguir un lugar gracias a que le estuvimos peleando mucho tiempo de poder ser parte de este lugar. En el 2021 se sumaron un par de proyectos fanzineros, pero en una carpa exterior que no fue totalmente completa sobre lo que es formar parte de la feria realmente en el lugar interno donde se realizan y están todas las librerías. Así que bueno, hemos peleado este lugar que al día de hoy lo estamos sosteniendo con mucho esfuerzo y nada, trayéndolo acá para que puedan haber una alternativa diferente a lo que hay comúnmente en la Feria del Libro. Bien, ¿y qué orígenes tienen los fanzines? Que sabemos que son un montón, pero lo que puedas comentar, aquellos que te acuerdes. Mira, los fanzines, así como palabra, surge en 1940 por un fanzinero, era un coleccionista de ciencia ficción, que decide mezclar la palabra fanáticos con magazine, la suma y es fanzine, digamos, revista de fanáticos. Al día de hoy se ha ido mezclando, digamos, las temáticas de los fanzines, tanto así que en el mayo francés, por ejemplo, no eran solamente de fanáticos, sino que se exponían ideas específicas, no sé, como salir a las calles, se sumaban un montón de ideas contra las cárceles, contra la educación privada. Y al día de hoy tenemos fanzines, por ejemplo, los que estamos exponiendo acá, que son sobre feminismos, sobre ensayos políticos y filosóficos. Hay fanzines de poesía, no solamente de fanáticos, digamos, o de alguna banda en específico, sino como de múltiples temáticas. ¿Y de dónde, de organizaciones, de dónde vienen? ¿Quiénes los editan? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Bien, eso es importantísimo. Las personas que nos han, los que nos están acompañando, que han traído sus fanzines, se autoeditan. Están los fanzines de Bautista Franco, del revista Kilómetro Cero, de Venenosa Fanzines, desde el Clítoris. Hay fanzines de personas colombianas que viven en Chile, como Sara Dorado. Está Alerce Ediciones de Chile, Melissa Carrasco con su fanzine de La Última Cena de los Desempleados. El fanzine de Pablo Pérez, que se llama, son traducciones de poesías de Bad Bunny. Los de Alfredo Marón con su proyecto Alcohólico Pez. Y los de Natalio Aguali con su editorial Así Nomás. Bueno, ¿y qué precios tienen, más o menos, qué rango? Bien, bueno, empezamos desde fanzines de 300 pesos, que van a 400, 500, 600, hasta algunos que son un poquito más caros, como comentaba ella, que son para personas que viven en otros países y hay que enviar la plata y que rinda para todas las personas, que cuestan hasta el máximo 2.000 pesos. Pero es todo bastante mucho más accesible al lado de lo que cuestan los libros al día de hoy, así que desde 300 pesos se pueden conseguir. Bueno, y esto, acá una opinión personal, con respecto a... ¿Cómo ves vos la Feria Internacional del Libro 2023? ¿Qué postura crees que se tiene o qué política en tanto esta feria que comienza ahora y termina el 8 de octubre creo que termina? Sí, la feria termina el sábado que viene, el 8 de octubre, el domingo que viene, perdón. Como fanzinera y también como participante de un espacio que se llama Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras de la Literatura, que no solamente hay escritores ahí, sino también personas que trabajamos corrigiendo, editando y publicando o autopublicándonos, ha sido re difícil pelear para participar, para poder estar en la Feria del Libro. Creo que... si bien está siendo hecha por personas que sí creo que se relacionan con las actividades culturales, siempre son como los menos, las personas que están craneando la Feria del Libro. El año pasado fue en el Le Parc, se notaba que había mucho más presupuesto destinado. Este año estamos en el Bustelo, hay menos stands, hay stands compartidos, hay stands en donde solamente... pueden estar las editoriales, por eso la asamblea se ha nucleado con otras personas que sí tienen editoriales para poder participar, si no nos íbamos a quedar afuera. Y este espacio que nos han invitado a participar ha sido, creemos, lo tomamos como un espacio de resistencia, ojalá que el año que viene volvamos a estar y que en realidad los fanzines, si bien quizás no son parte o entendidos como cultura, son contraculturales, me parece que es esencial que estén porque todo el mundo sabe lo que es un libro, comprende lo que es un libro, pero pensando en los fanzines como que todavía no ha quedado muy claro y están surgiendo, resurgiendo y son medios de comunicación. Está bueno que estén presentes. Muchas gracias. Gracias a vos.